no quiere sentirse mal después de rezar. Por eso al salir de misa se meten en un bar. Se meten en un bar. Se meten en un bar. Se meten en un bar. Lo que dijo Jesucristo hoy lo quieren olvidar. Y todos aparecen como buenas personas. Como buenas personas. Como buenas personas. Lo que dijo Jesucristo sobre el bien y el mal queda para la historia. Y hoy todo da igual. La culpa no es de él.